Al final tuvimos que firmar un consentimiento para que lo dejaran ir a tocar y tuvimos que tener un médico en el escenario por si las dudas, por si se desmayaba o algo por el estilo. Pero logramos terminar el show vivos, sí, coleando. Más que nada folclore argentino y sudamericano. Y siempre que hay una ronda alrededor de algún fogón, sale Silvio, que es una gran influencia para nosotros. Y lo que nos destaca en realidad es la intención de innovar dentro de la música popular, la música tradicional y los ritmos que abordamos, que son siempre dentro de lo que es el folclore nacional o latinoamericano, tratamos de innovar desde nuestra propia perspectiva. Y lo que nos destaca también es la variedad de ideas y de temáticas que aborda cada uno de estos temas, tanto de lo musical como de lo literario. Sol desprevenido, en lo más nuestro vamos a latir el mismo sueño. Y al final... Nuestro sueño es que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, vuelvan a escuchar la música argentina y de los países de la región. Notamos que cuando uno prende la radio se escucha pop, rock y en el mejor de los casos, y no sé si era el mejor, rock nacional, pero rock en fin. Viene Justin Bieber o One Direction y River repleto, pero les preguntás a un pibe por Atahualpa y te mira como si fueras el 9 de Alemania. Así que en realidad lo que nosotros buscamos es que se empiece a revalorizar la cultura propia, la cultura de nuestro país y de los países de la región, entendiéndolo como una cultura, como una sola cultura, que es la cultura latinoamericana, que es parte de este proceso que también se viene llevando a cabo a nivel económico y político y social también en los países de la región. Bueno, hablando de nuestro disco, tenemos un disco que editamos de manera independiente en el año 2012 con el título Fuertes Vientos y lo venimos presentando desde ese año, y el próximo disco lo estamos pensando, ideando y preproduciendo ya para el año que viene. Bueno, más o menos las presentaciones van siguiendo la línea de la banda. Tiene un repertorio muy variado, muy dinámico, que baja y sube todo el tiempo, que lleva al espectador, bueno, a alegrarse, a entristecerse, a reflexionar sobre distintas temáticas. Así que básicamente lo que podemos decir es que es bastante vertiginoso el show de Mano a Mano, y tiene eso, esa dinámica que tratamos de que se reproduzca en cualquier ámbito en el que toquemos. Esto es lo que hay, y bueno, no necesita mucha más presentación. No quiero ver todas las cosas que hay que tener. No puedo estar queriendo pasar por encima al que tiene más. No quiero formar parte de la comunidad Movistar. No puedo andar teniendo que robarte un remo para poder remar. De la pared, no quiero estar deseando las cosas que hay en esa ciudad. No puedo saber si lo que me juego lo voy a perder. Yo me quedo acá buscando un camino por donde me dejen caminar. Y es que por eso estoy siguiéndote a vos, a donde tú me lleves voy. Y es que no puedo sin vos estar en esta ciudad, a donde tú me lleves voy. Me quedo acá a decirles a los que escriben con la mano para después con el codo borrar la palabra, no solo el ventito que sale de los labios al hablar. Vos anda nomás pa' quejarte de todo sin mirar a quién le sos funcional. Es mejor que te raje que pierda, y bastante como pa' que encima la venga la ayuda al mal. We'll be right back.